Moncho, non sabes que foi o Polo Sur. E resulta que cando chegou o Polo Sur estaba no Polo Norte. ¡Pinocho! ¡Maldito Pinocho! ¡Maldito Pinocho! ¡Avería que saber! ¡Nunca se sabe! ¿Dónde está el Polo Norte? ¡Avería! ¿Dónde está el Polo Sur? ¡Avería! ¡Avería que saber! ¡Avería que saber! ¡Nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! Canta, canta esta musicanga. O que non se anda, nunca se desanda. Dos pasos adiante, un par detrás. Polo norte, polo sur, nunca se sabe. Faime a seña, seña do tres. Ponme esa voz de lobo feroz. Pinocho, maldito Pinocho. Eu de maior quero ser turista. E ti queres ser coche de bombeiros. Ti chamaste Rosa, eu chamo Mozul. Contame, a que non sabes? Historia do elefante que tiña trompa borracha. Historia do mandril, cocú de sandía. Os dibuixos animados son as noticias dos nenos avaría. Pinocho, maldito Pinocho. Pinocho, maldito Pinocho. Avería que saber. Nunca se sabe. ¿Dónde está o Polo Norte? Avería. ¿Dónde está o Polo Sur? Avería. Avería que saber. Polo Sur. Polo Norte o Polo Sur. Polo Norte o Polo Sur. Polo Norte o Polo Sur. Y por qué teñen caras distintas. Nunca se sabe.